Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando de escondida. Unos boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Nos vamos a un caso que hemos tocado muchas veces, el tema de las fumigaciones, y este caso es el de Nicolás Arévalo. Efectivamente, porque bueno, allí la noticia que nos llegó es que familias afectadas por los agrotóxicos reclamaron justicia por el asesinato del chiquito Nicolás Arévalo. Medio centenar de pobladores de Rincón Ava, La Valle, se movilizaron a la ciudad de Corrientes y concentraron frente al Poder Judicial. Eso ocurrió el 3 o el 4, o sea, esta semana, ¿verdad? Uh-huh. Ya estamos comunicados con la tía de Nicolás Arévalo, que es Josefina Arévalo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias, Josefina. Claro, tenemos un fallo adverso en primera instancia en diciembre, ¿verdad? Ajá, sí, sí, así es. ¿Y usted? No era lo que esperábamos, así que por eso al cumplirse 6 años de la muerte de Nicolás, tomamos la decisión de ir a protestar en Corrientes Capital, en frente del Poder Judicial, así que fue el 4 de este mes de abril, uh-huh, que estuvimos, nos fuimos 70 personas de acá de la Valle Corriente, de Rincón Abad, así que a pedir justicia y que se pare el tema de las fumigaciones. Claro, bueno, es un pueblo particularmente fumigado. ¿Cómo tomaron ustedes, como familia, en qué situación están? ¿Cómo vieron ustedes ese fallo de diciembre? Bueno, lo tomamos mal, porque en primer parte sabíamos que no le iban a dejar preso, porque de principio se vio como se pasó el tema del juicio durante los 5 años, y vimos el manejo de la forma que estuvieron actuando los jueces ese primer día del juicio de la causa. Y bueno, cuando la primera etapa, que empezábamos el primer día, nos suspendieron la audiencia. Después sí, empezamos el otro día y vimos la forma que se le trató a la gente que estaban como testigos, las personas que estaban en el declarando, y así que en primer parte vimos todo mal, y casi no imaginábamos que iba a ser el fallo a favor para ellos, porque como yo siempre dije, que el que tiene plata a veces quiere tomar las cosas con un dedo, pero depende de contra quién le toca. Nosotros somos una familia que no tenemos plata, don, claro, pero mezquinamos el derecho de nuestro niño. Uh-huh. A Nicolás no lo pudimos salvar, pero podemos salvar muchas vidas, podemos proteger la vida de los demás chicos que tenemos. Uh-huh. Sí, los demás chicos y todo lo que va surgiendo, ¿no? Porque vamos teniendo información de cuántos otros juicios están por abrir, uh-huh, con respecto a este tema de la fumigación. Sí, así es, están por así. Acá en Puerto Viejo también hay otro tema, que creo que es del Nene Rivero. Sí. Y bueno, nosotros estamos apoyando, trabajando muy bien con la Fundación de Guardianes de Liberá. Uh-huh. Nosotros tenemos una organización, un grupo acá en Conabá, y acompañamos a todas partes, a los compañeros, y también nos estamos organizando para demostrar que solamente fumigando no se puede producir las producciones que están llevando día a día la comida a los argentinos, porque estamos trabajando gracias a unos proyectos que pudimos bajar, microemprendimiento de trabajo, hicimos huerta orgánica, criadero de polio, tomatera orgánica, todo lo que sea para que se vea que el trabajo del pobre se puede salir adelante sin agrotóxicos, sin químicos, sin que enferme a la gente. Y también desde un principio que no se piensen porque son jueces o porque tienen más que nosotros los acusados, vamos a rendirnos. Nosotros no nos vamos a rendir, porque tiene que pagar el culpable, porque no se puede morir una criatura de la forma que se murió y después decir que no hay causa contundente para que quede preso un asesino. Sí, claro, sí. Buscaron el vericueto legal, sí, ¿no? No, digo, qué interesante, digo, todo lo que estás contando con respecto a los emprendimientos así a nivel familiar y que crezcan, donde, digamos, volver a recuperar la tierra y poder comer sanamente. Sí, así es. Nosotros queremos demostrarle a los empresarios no faltarle el respeto, porque nosotros no estamos acostumbrados a faltarle el respeto a nadie, sino que a nosotros nos faltan el respeto lo que se piensan que tienen más educación y más plata que los pobres, pero los pobres que no tenemos educación sí sabemos respetar, porque a nosotros nos enseñaron a respetar a los grandes, a los que tienen plata, y pero no dejarnos pisar por el que tiene. Y sí le vamos a enseñar a trabajar y demostrarle que vivir sano y cuidarle, porque ellos se piensan que porque tienen plata están a salvo. No, esto no están a salvo nadie, porque así como le tocó a Nicolás, le puede tocar a cualquier chico que come fruta fumigada. Claro, la verdad. Claro. Por ahí algunos dicen, ustedes hablan mucho, porque hay personas que me dicen que nosotros hablamos mucho, pero es la verdad, don, si ustedes toman un poquito de conciencia, ustedes mismos comen fruta, comemos la salsa, comemos todas las cosas que se producen de las empresas. Sí, sí, pero sí. Al empresario eso no le importa, don, porque lo que yo le importa es tener más plata y tener más pobre en la Argentina, entonces ellos pueden decidir la hora que sea. Pero nosotros acá de Rincón Abá le vamos a demostrar que no es así. Le vamos a demostrar que trabajando día a día y educando a nuestro hijo sanamente, podemos cuidarle a todos los chicos de la Argentina y del mundo, porque no le digo, don, que teniendo 2-3 huertas o 2-3 criaderos de pollo vamos a sacar a la Argentina adelante, pero yo me acuerdo que antes mi vieja y mi viejo me decían, antes, hija, un tomate vos comías, le lavabas y comías, ahora tenés que cascararle y tenés que estar 2-3 horas para estar lavando. Y es la verdad, yo cuando mi nene quiere comer alguna fruta, yo tengo que estar lavándole con lavandina todo, porque el miedo de volver a pasar la etapa que nos pasó con Nicolás, el día 4 volvimos a recordar, don, el dolor que pasamos, claro, por la muerte, saber del juicio, otra vez cuando dice el doctor forense todo lo que le hizo a Nicolás. Eso fue para nosotros como un golpe muy grande, y al juez no le tocó el corazón, a nosotros nos rompieron de vuelta el corazón haciendo casi 6 años otra vez de la muerte de Nicolás. Claro, volver, revivirlo, claro. Y día a día revivir, porque capaz que uno se le va el dolor, pero volver a la etapa o volver al día, volvemos lo mismo. Y pero yo digo que ese dolor nos hace más fuerte y nos hace más luchador, así que las veces que sea, cada 4 o cada día que tenemos que salir a pedir justicia por Nicolás, vamos a salir, y cada vez somos más. Antes éramos capaz la familia Arévalo nomás, pero ahora somos 70 personas de distintos apellidos que salimos a pararnos frente de una pared, porque tampoco nos salió nadie, nunca sale nadie a darte una explicación. Sí, tuvieron jueces delante nuestra, cuando el juez le dio el veredicto a Prieto, fue como a nosotros nos estuvieron pisando por no tener un chaleco o no tener un traje, pero algún día Dios es el único que manda y decide con todas las personas del mundo, y le va a poner a esa persona enfrente de nosotros, y nosotros vamos a tener un saquito, capaz un saquito no con corbata, don, pero yo digo que el saco no le hace todo, ni tampoco la plata. Acá no, lo que tenemos que tener es conciencia y dignidad. Totalmente. Josefina, el otro juicio, digamos, el que tú me estás de alguna manera describiendo, que es el de los pobladores que se van sumando, ¿cómo lo toma Ricardo Prieto, que es el acusado de haber responsable de haber contaminado estos charcos donde jugaron tanto Nicolás como su prima, ¿verdad, Celeste? Sí, sí, sí. ¿Cómo está esa justicia allí en el pueblo? ¿Qué lugar ocupa hoy Ricardo Prieto? Y de inocente. Ah, ¿para el pueblo es inocente? Sí. Ajá. Para la mitad del pueblo que tiene plata y familia de ellos es inocente. Bien. Y para la mitad que estamos pobres y sabemos lo que pasó, tiene la culpabilidad pegada en su frente. Así que nosotros no vamos a descansar que por lo menos la conciencia de él y la mirada de él siga gacho como claro. Fue ese día cuando tuvo el veredicto de no mirarlo a la cara a la mamá de Nicolás y a ninguno de la familia. Porque para nosotros él es el culpable, por más que digan lo que digan los jueces o lo que digan, ¿cómo un nene se puede morir de la forma que se murió Nicolás? Y en una prueba de que salga que tiene en su cuerpito que él tenía el intrusufán, ¿cómo eso pueden? Un juez puede decir que no tenemos prueba contundente para culparle a él, si el único chacrero que estaba a un paso a 20 metros de la casa de Nicolás es él, donde estuvo el veneno derramado en la calle, fue de su propia chacra. ¿Cómo pueden decir eso? Claro. Por más que uno no entienda, don, capaz que ustedes a veces, como están trabajando de otra cosa, no entienden del tema de veneno, eso, pero por más que nos entiendan las cosas, con el ADN se sabe. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿tienen alguna idea, Josefina, de o algún plazo estimado de cómo, cuándo puede responder la Suprema Corte? Y todavía eso está peleando don Segovia por el tema, porque ya se hizo el pedido ya de la apelación y todavía le están dando vueltas, así que estamos pensando en hacer una movida media movilizada, media grande, para que puedan hacer rápido las cosas, porque claro, ya esperamos 6 años esperamos, ¿no?, para un fallo que no dio nada favorablemente, y así que vamos a seguir luchando nomás. Bien. No nos vamos a vencer, ni por más que pase 100 años, ¿no?, ni de que estemos vivos y sanos y fuertes, la familia va a seguir pidiendo justicia, porque lo único que pedimos, ¿no?, no es que queremos otra cosa, queremos justicia y queremos que esto se termine, porque por más que digan lo que digan, nosotros somos los que estamos viviendo acá. Sí, totalmente. Yo día a día veo lo que está pasando y el miedo sigue, porque por más que vos estés tranquilo, todos los días pensás que te puede pasar o le puede pasar a tus chicos. Tengo 80 chicos acá en un merendero que me están ayudando para darle la copa de leche, y los sábados y domingos tengo el clases, 8 clases escolar con chicos que vienen a enseñar. Y el miedo está, como siempre digo, está en todo momento, está el miedo, don, porque capaz que ellos se cuidan más ahora, pero igual ya está contaminado el aire de nuestra ciudad. Sí, claro. Bueno, Josefina, la seguimos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos en todo momento. Gracias, un abrazo, hasta luego. Josefina Arévalo, tía de Nicolás Arévalo, como quedó claro. Bueno, lo único que hicieron Nicolás y Celeste fue salir a correr y pisar charcos, nada más. Y esos charcos tenían endosulfán. Bueno, y ahí está, el resto de la historia, más o menos hasta aquí, lo conocemos, pero no está terminada, ¿no? No, por supuesto. Sabré, no sé si han sabido más. sé.